está. Guantánamo el changüí, en Baraco el Tiribá, en Guantánamo el changüí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí, en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Estribillo, apréndete bien el paso y repite el estribillo, que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo, que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar. Ven, ven, pata. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son. Claro que sí. Ven, ven, pata. Vamos a bailar un son. Sabroso está mi son.